a rogar, ni me interesa saber dónde está. De las garitas es traído a ustedes por Positive Coaching Alliance. El tiempo de espera por la garita de Mesa de Otay es de 1 hora con 3 líneas abiertas y por la garita de San Isidro es de 1 hora con 25 minutos y 4 líneas abiertas. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro, con recursos gratis, en línea, con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita pcadson.org. ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo al 100. Me gustó escucharte, espero que estés bien. Dice la raza allá en Culiacán, tu gente pregunta cuándo volverás. ¿Te acuerdas de aquel potrillo español? Qué bueno es pa'l baile, salió un caballón. Cómo extraño el rancho y el olor a hierba, dormir en el campo bajo las estrellas. Donde caminaba entre las veredas con mis armas largas, peinando la sierra, levantando polvo, cuidando mi tierra. Una banda me dé la bienvenida, un abrazo que me cubre las heridas. Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado, porque ahora va la mía. Tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho. Que no me salga extraño, se los juro, este es mi año. Que si vuelvo, vuelvo por el mando. Se los dice Javier Cid, Javier Torres de los Llanos. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. Don Chemita, ¿usted prefiere una tóxica pero guapa o fiel pero feita? Prefiero estar solo, pero en paz, vamos. Y donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. Ándale, Nacho, ándale, ándale, ándale, ándale. cómo me duele que te saquen a bailar. Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar. Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te empiecen a tentar. Voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero. Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón. Tú me vuelves loco, loco, loco, me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí. Me matas con esa mirada, tienes con cada palabra, te dices con cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un Don Juan, ahora soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que no solo un beso se convierte en mucho más que eso. Solo por ser el dueño de ti. Tu nombre, mi vida, voy a ser el hombre modelo que jamás te diga mentira. Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado mis sueños de tenerte a ti a cada día. Vida mía, tú me vuelves loco, loco, loco, me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas. Matas con esa mirada, que tienes con cada palabra, que dices en cada segundo que paso junto a ti. Si antes era un Don Juan, ahora soy. Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes jamás. Soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo solo un beso te convierte en mucho más que eso. Solo por ser el dueño de ti, solo por ser el dueño. Tendremos los horóscopos de la semana. Hoy vamos a hablar de los 6 pilares del éxito según los sectores. También les voy a contar una historia. Frontera 100.7. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Raza, debido a la alta demanda, volvemos a dar boletos de Peso Pluma en el Honda de Escondido. Así es, regresamos a Honda de Escondido con más boletos de Peso Pluma. La cita es este sábado 31 de enero de 12 a 2 de la tarde con nuestros amigos de Honda de Escondido. 1700 Aro Parkway en Escondido. También aprovecha y tráete a toda la familia, porque va a haber carne asada y muchos especiales para que te lleves tu nuevo Honda. Me levanto un baño y luego me pongo a formar. Vámonos todos al concierto de Peso Pluma. Así que ya sabes, cáele este sábado 31 de enero de 12 a 2 de la tarde a Honda de Escondido. 1700 Auto Parkway en Escondido. Y recuerda que con nuestros amigos de Honda de Escondido, si no tienes número 18 o de seguro, no hay problema. Mal crédito, poco crédito, tampoco es problema. Yo quiero los boletos para Peso Pluma, por favor. Un saludo a Teo. Si recuerdo si te olvido, cuéntame por qué me enamoré, cómo que te pares de correr. A mi primer beso, por segunda vez. No me fue la primera palabra que te dediqué. Si conmigo se lo cuenta que te amé. Amé. Las mañanas que empezaban con un beso. Cuando el aire despeinaba tu cabello. Un brillo en el anillo de tu dedo. Me amé. Cuando cada luna fue luna de miel. Dibujando las arrugas de la piel. Y tu olvido nunca olvidas que te amé. Amé. La estación del mundial. Frontera 100.7 FM. Hasta el miedo, ni lástima tengo a nada. Ya ya bailé con la más fea y bailé toda la tanda. El costal lleno de piedras me dejó dura hasta el alma. Todo lo que les he dicho me ha pasado al 100%. De tanto ver diferencias traigo mucho sentimiento. El costal lleno de piedras fue mi cruz por mucho tiempo. El abogado Narciso Cruz. Acompáñame los sábados a las 6:30 por la mañana, Frontera 100.7 FM. Aclaramos dudas, rompemos mitos y hablamos de temas más relevantes de inmigración que impactan nuestra comunidad. Supernar, inmigración clara. ¿Ocupas estrenar auto? En Honda de Escondido encontrarás justo lo que buscas. Si no tienes número y TIN o de seguro, no hay problema. Mal crédito, poco crédito, no es problema. Visita hoy mismo Honda de Escondido, localizado en el 1700 Auto Parkway en Escondido. Cada noche en San Diego, 1,500 niños no tienen un lugar al que llamar hogar. Enfrentan las duras realidades de la vida en las calles, rodeados de pandillas, drogas y violencia. Pero San Diego Youth Services es una línea de vida. Ofrecen viviendas transitorias que brindan seguridad y estabilidad a niños y jóvenes sin otro lugar a donde ir. No solo les dan un refugio, les empoderan con herramientas para un futuro mejor. Gestión de casos, apoyo a salud mental, educación y capacitación laboral. Ningún niño debería vivir en las calles. Tú puedes cambiar una vida. Visita sdyouthservices.org para saber cómo involucrarte, para juntos darles un hogar y un futuro. De Cabeza, el único auténtico sabor a México. Pero de todo México. Con opciones que no consigues en cualquier lugar. Como esta cabeza de res, pero en su jugo. Oh, estos tacos de chorizo verde. Yes. Cochinita pibil, estilo Yucatán. Y alambre, auténticos de Morelos. Tienen pulque y también curados. Y caguamas que se ponen de cabeza. El cliente no miente. De Cabeza, el único. Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones. $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo. Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside. Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón. Estudiantes del último año de high school, la fecha límite para solicitar una beca Salud de Education para la universidad o escuela profesional es el 13 de febrero. Pueden presentar una solicitud los estudiantes del último año de high school en el condado de San Diego. Cada beca es de $1,500 y un afortunado becario ganará un vehículo Ford nuevo. Los formularios están disponibles en todos los concesionarios Ford del condado de San Diego y en www.saludeducation.com. Para más información, llama al 619-521-2404. Hola amigos, todos hemos escuchado mil anuncios de abogados, pero si algún día yo tuviera un accidente, solo llamaría a uno, el abogado Mike Enrani. Apunte este número, 619-737-1007. Repito, 619-737-1007. Mike no es como los demás. Has oído anuncios que dicen, me dieron $1,000,000, pero nunca te cuentan que eran accidentes gravísimos. Con Mike, no necesitas eso. Su último veredicto de $1,000,000 fue por lesiones menores, sin huesos rotos. Escucha, Eddie de Escondido. Accidente por detrás, Mike le consiguió $100,000. Christian de El Cajón, T-Bone, sin fracturas, $240,000. Dina de Chula Vista, sin huesos rotos, $1,300,000. Mike no es un abogado de cartelera que desaparece después de firmar. Es local, es agresivo y consigue resultados. Si tuviste un accidente, no esperes. Cada día que pasa puede costarte dinero. Llama ahora, 619-737-1007 o visita elabogadomike.com. La llamada es gratis, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Este reporte del tráfico es traído a ustedes por Mothers Against Drunk Driving. Se reporta una zona de obras y el tráfico es en un solo sentido por estas obras en el Highway 79 en dirección al este entre Woodchuck Road y Sage Road. Para víctimas de la conducción bajo la influencia del alcohol y la droga, el dolor es único. Pero no estás solo. Siempre hay un lugar en MADD. Llama a la línea ayuda de víctimas de 24 horas al 877-MADD-HELP o visita madd.org. Aquí donde quiera, con toda la música que te gusta. Puras buenas de lado a lado. 100.7 FM. Aquí donde quiera, no más. La frontera. Frontera 100.7 FM. Hecho en San Diego. Vengo a terminar contigo. Y vas a querer remediarlo, tan solo con pedir perdón. ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tú solo me haces sufrir y me desprecias a cada rato. Vengo a terminar contigo, te platicaré mi pena. No quiero ser más tu burla, mucho menos tu condena. Ya tarde te darás cuenta lo grande de nuestro amor y vas a querer remediarlo. This is KFDG. This is KFDG. 100.7 FM, San Diego. Aquí donde quiera no más. La frontera. Frontera, la estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Confías en mí. Y yo me menos te pido y me dejes por mí. Déjame dormir, chiquitita. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Cuántas cervezas hacen falta para emborracharte? A mí lo que me emborracha es el tomate. Esto empieza con tomate una, tomate otra y al final pasa lo que pasa. Donde quiera no más, la frontera. Hecho en San Diego. Te cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré un modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Distancias. siempre serás mi eterno amor secreto. Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Frontera 100.7 FM es la estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Todos los partidos, todas las emociones del Mundial, las mejores jugadas. Vive el Mundial como nunca antes en la estación oficial del Mundial 2026. Frontera 100.7 FM. Corazón. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido. Pero te amo. Mucho te amo. Bebé, no andes con nadie. Por favor. Hola, bebé. No sepas quién habla, o tal vez lo hayas olvidado. Bebé, yo no soy tan malo. Bebé, sabes que te amo. Salgamos el viernes y hablemos de frente. Igual y te abrazo con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual y he fallado, pero dime quién no se ha equivocado. Igual y de plano ya no. Zapatos de tacón, las mañana se ven mejor y caminan con estilo, con zapatos de tacón. Nos provocan, nos incitan, nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón se ven como programados para coquetear. Con zapatos de tacón se mueven y sus movimientos nos hacen babear. Mira nada más lo que vine aquí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le daré todo de mí. Si le doy todo, todo divertido. Para mí que son del 16. ¿Cómo ves tú, Javier? Los tacones, ¿eh? Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor que con zapatos de piso. Zapatos de tacón lucen más la pantorrilla cuando se pone vestido. Con zapatos de tacón las nenas se ven mejor y caminan con estilo. Con zapatos de tacón nos provocan, nos incitan, nos arrancan mis suspiros. Con zapatos de tacón se mueven. Viene ahí, es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara, le daría todo de mí. Frontera está en el 100.7 de tu FM y ahora también en tus redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Búscanos como Frontera 100.7 FM San Diego en todos lados. Aquí donde quiera, Frontera. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. San Diego, Peso Pluma llega con todo. El rey de los corridos tumbados. Mezclando lo bélico, lo urbano y el flow de la calle. En vivo en el North Island Credit Union Amphitheater. Próximo sábado, 14 de marzo. Voy a conquistar tu familia, tengo un ideal, vas a hacerme. Boletos ahora mismo. Y para ganar boletos, pon atención. Participa en Frontera 100.7 FM. Escucha diariamente para más detalle. El ganador se sacará el 5 de febrero con Teo Cepeda de 3 a 5 de la tarde. Otra manera de participar es vía Instagram. El ganador se dará a conocer el 6 de febrero con Alberto Murillo. Peso Pluma y Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego, la estación que te lleva a los mejores eventos. Me levanto un baño y luego me pongo a forrar. Temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. siempre dije que nunca me casaría. Ahora ando buscando quien me venga a padrinar. Yo que siempre dije que nunca me casaría. Ahora ando buscando quien me venga a padrinar. Ya se me ofreció la mujer de Chon. Nada más que dice que ya va pero sin Chon. Ya se me ofreció la mujer de Chon. Nada más que dice que ya va pero sin Chon. Que vaya la boda la mujer de Chon. Que baile, sin Chon. Que vaya la boda la mujer de Chon. Que baile, que baile sin Chon. Desde que supieron lo que quiere la madrina, ahora todos quieren que les mande invitación. A mí me da pena con el pobre Chon, su mujer no quiere llevarlo por borrachón. A mí me da pena con el pobre Chon, su mujer no quiere llevarlo por borrachón. Que vaya la boda la mujer de Chon, que baile, que baile sin Chon. Que vaya la boda la mujer de Chon, que baile, que baile sin Chon. Siempre dije que nunca me casaría. Ahora ando buscando quien me venga a padrinar. Yo que siempre dije que nunca me casaría. Ahora ando buscando quien me venga a padrinar. Ya se me ofreció la mujer de Chon. Nada más que dice que ya va pero sin Chon. Ya se me ofreció la mujer de Chon. Nada más que dice que ya va pero sin Chon. Que vaya la boda la mujer de Chon. Que baile, que baile sin Chon. Que vaya la boda la mujer de Chon. Que baile, que baile sin Chon. Ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar. Y todavía me sientes. Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. día me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Yo hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura. Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Acordé de ti y me puse rojo, me dio por tomar y fumar sin miedo. Me acordé de ti inconscientemente, y aunque ya hace tiempo todo se acabó, no más por ya. Pregunta a la gente. Me acordé de ti y le reprocho al viento, como que el olvido camina bien lento. Me acordé de ti y pa' no extrañarte me puse borracho, no sé cuántas debo, menos cuántas llevo, ni cuántas me falte. Pa' donde sea, menos pa' la casa, vamos a entregarnos a la vida recia, a ver lo que pasa. Quiero tomar vino, quiero comprar besos, y que sea oficial mi recaída en los excesos. A donde sea, menos pa' contigo, si me pongo terco agárrenme entre todos, en serio lo digo, porque estoy a nada de repetir la historia. Según borré su número pa' no buscarla y me lo sé de memoria. Muchachos, no me dejen solos, lleven donde haya damas que me explote, que me dejen en la calle. Al cabo de aquí soy, de aquí soy. A donde sea, menos pa' la casa, vamos a entregarnos a la vida recia, a ver lo que pasa. Quiero tomar vino, quiero comprar besos, y que sea oficial mi recaída en los excesos. A donde sea, menos pa' contigo, si me pongo terco agárrenme entre todos, en serio lo digo, porque estoy a nada de repetir la historia. Según borré su número pa' no buscarla y me lo sé de memoria. Me acordé de ti y me puse peor. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Cuáles son los derechos de un hombre casado? Un hombre casado solo tiene dos derechos. Uno, saber que no tiene derecho. Y dos, no abusar del derecho que sí tiene. Y donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. Mándame un sentimiento que me hable un poco de ti. y que te ayude en presente. El pasado que te di, no te recuerdo tan bien, de una forma tan bonita, y por nada se me quita el vivir pensando en ti. Demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. Y así suena su compa Luis R. Conríquez, puro cartel music viejo. Así mero compa Julián Mercado. Ahí te va, mija. Ay, ay, ay. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti. El lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti, junto a ti. ¡Ey! Frontera 100.7. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Yo quiero boletos para Peso Pluma. Raza, debido a la alta demanda, volvemos a dar boletos de Peso Pluma en el Honda de Escondido. Así es, regresamos a Honda de Escondido con más boletos de Peso Pluma. La cita es este sábado 31 de enero de 12 a 2 de la tarde con nuestros amigos de Honda de Escondido. 1700 Aro Parkway en Escondido. También aprovecha y tráete a toda la familia, porque va a haber carne asada y muchos especiales para que te lleves tu nuevo Honda. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Vámonos todos al concierto de Peso Pluma. Así que ya sabes, cáele este sábado 31 de enero de 12 a 2 de la tarde a Honda de Escondido. 1700 Auto Parkway en Escondido. Y recuerda que con nuestros amigos de Honda de Escondido, si no tienes número 18 o de seguro, no hay problema. Mal crédito, poco crédito, tampoco es problema. Yo quiero los boletos para Peso Pluma, por favor. Un saludo a Teo. Despierto y siento tantas ganas de verte, y es que entre tú y yo hay una conexión. Yo soy el árbol y tú eres el río que me baña con tu dulzura. Tú eres mi luna, yo tu sol. Te has dado a mi vida tanto. Podría seguir si no estás aquí. Ya ni siquiera me siento el superhéroe que va conquistando mujeres a diestra y siniestra. Ahora solamente te quiero a ti. No ha quedado nada de aquel vanidoso, nada de aquel rompecorazones, nada de aquel mentiroso. Que tú me elevas esa adrenalina cada vez que siento por todo mi cuerpo tus piernas caricias. Verme en otros brazos, esa idea ni siquiera la concibo. Tal vez suenen raras todas mis palabras de este amor. Es de ti exclusivo. el mentiroso. Y es que tú me elevas esa adrenalina cada vez que siento por todo mi cuerpo tus tiernas caricias. Verme en otros brazos, esa idea ni siquiera la consigo. Tal vez suenen raras todas mis palabras de este amor, es de ti exclusivo. Frontera. El evento más grande del planeta se escucha aquí. La Copa Mundial 2026. Cada partido, cada gol, cada grito de emoción en vivo por Frontera 100.7 FM. Siente la pasión, vibra con la afición y vive el Mundial como nunca antes. Frontera 100.7 FM, hecho en San Diego. Digo algo que no preguntaste. siento que me sobrepasa el intentar olvidarte. Te vale, pero a mí me sirve. Me doy con que sepas que siento. Por más que meto el alma y cuerpo, te vas y vienes como el viento. ¿No crees que ha sido fácil aceptar que el amor de mi vida ya no está? La neta sigue doliendo, hasta despierto de sueño. ¿No crees que ha sido fácil superar que tú me prometiste otro final, pero me dejaste solo? Y como diablos te borro. La neta no ha sido fácil, la verdad. Estoy dejando hasta casi de respirar. Dicen que te cura el tiempo, pero en mi caso no es cierto. Sepas que siento, por más que meto el alma y cuerpo, te vas y vienes como el viento. ¿No crees que ha sido fácil aceptar que el amor de mi vida ya no está? La neta sigue doliendo, hasta despierto de sueño. ¿No crees que ha sido fácil superar que tú me prometiste otro final, pero me dejaste solo? Y como diablos te borro. La neta no ha sido fácil, la verdad. Estoy dejando hasta casi de respirar. Y siente que cura el tiempo, pero en mi caso no es cierto. Amigos, todos hemos escuchado mil anuncios de abogados, pero si algún día yo tuviera un accidente, solo llamaría a uno, el abogado Mike and Rani. Apunte este número, 619-737-1007. Repito, 619-737-1007. Mike no es como los demás. ¿Has oído anuncios que dicen, me dieron $1,000,000, pero nunca te cuentan que eran accidentes gravísimos? Con Mike, no necesitas eso. Su último veredicto de $1,000,000 fue por lesiones menores, sin huesos rotos. Escucha, Eddie de Escondido. Accidente por detrás, Mike le consiguió $100,000. Christian de El Cajón, T-Bone, sin fracturas, $240,000. Dina de Chula Vista, sin huesos rotos, $1,300,000. Mike no es un abogado de cartelera que desaparece después de firmar. Es local, es agresivo y consigue resultado. Si tuviste un accidente, no esperes. Cada día que pasa puede costarte dinero. Llama ahora, 619-737-1007 o visita elabogadomike.com. La llamada es gratis, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Sedano Ford, donde el mejor trato encontrarás. Año nuevo, carro nuevo. Y con tus amigos de Sedano Ford, siempre encuentras el mejor trato con los precios más baratos. Como por ejemplo, este mes llévate la camioneta más vendida, la Ford F-150. Con solo un dolarito de enganche y un paguito de $469 al mes. O qué tal la Ford Bronco Big Ben por tan solo un dolarito de enganche y un paguito de $366 al mes. Manny Sedano y su equipo están preparados para ayudarte, no importa cuál sea tu situación. Por eso, como Sedano Ford, solo hay uno, con precios y servicio como ninguno. San Diego Sur, Este y Norte, Tijuana y hasta Tecate. Quiero agradecer por preferir Sedano Ford aquí en el Condado de San Diego. Yo soy Manny Sedano, desde Sedano Ford, se agencia. Para desde Tijuana hasta San Diego, es tu agencia para el pueblo. Para más detalles, visita sedanoford.com. Personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto. Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar. Así es. Fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Quizás no. Estás en buenas manos con Allstate. Los

placer se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. FM San Diego. Aquí donde quiera nomás, la frontera. Frontera, la estación oficial del Mundial de Fútbol 2026. Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente. Así es Abelardo. Soy de Sinaloa, con la plebada, yo soy Salazar. Por clavel 90 la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación. Me gusta la fiesta, no voy a negarlo. Seguido amanezco con grupos tomando, mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente, puro Culiacán. También California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar, al fin da la misma si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar. Bien por el monte, si es necesario, allá por la sierra yo me la he rifado. Siempre acompañado y yo nunca ando solo, también me acompaña mi carnal el Cholo. Y puro pa' adelante, su compa Jesús Ojeda. ¡Ajay! Mi amigo, al mayito gordo quiero saludar, por darme confianza, también su amistad. Con el Chavo Félix estoy a la orden, también con los Antras y con muchos más. Yo no soy violento ni busco problemas, pero me respeta y se respetará. Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir. Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta al estilo italiano. Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente. Así es Abelardo. ¿A mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Y de qué se arrepiente, don Chuy? De no haber escuchado el consejo que me dio mi padre. ¿Y qué consejo le dio? No sé, no te estoy diciendo que no lo escuché. Donde quiera nomás, la frontera. Hecho en San Diego. este 2026 vive el fútbol al máximo. En Fronteras 100.7 FM transmitiremos todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde la fase de grupos hasta la gran final. No te pierdas ni un solo encuentro. Conéctate y vibra con nosotros. Fronteras 100.7 FM, donde late el fútbol. Ya no hay reconciliación, hoy es punto de aparte. Ahora siempre se marchó y no cumplió su parte. Sí, me duele su partida. Pregunta.

amor. Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanse en paz, y me quedo aquí en mi soledad pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre. Yo por el contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con él. Yo por el contrario casi pierdo el alma, por no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con mi alma. Me dijo todo se paga, yo por el contrario casi vendo el alma. Estación en San Diego. Y donde quiera no más, la frontera. 100.7 FM. Yo te amé, no lo niego. Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre tu juego. Que te perdone Dios, porque yo no puedo. Tú mataste el amor, ya no sigas llorando. Y otros brazos me están esperando. Fue por tu culpa porque no valoraste. Fue por tu culpa porque siempre pensaste que me ibas a tener todo el tiempo a tus pies. Se acabó. Oh,

Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y secar tu piel mojada. Si pudiera ser la sombra y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras, el espejo a donde a diario te maquillas. Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando. Eso de llamarte por la noche y colgar se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Lloro que es el dedo del rey para tu buena suerte. Si pudiera ser la ropa que te viste y que te toca, ser el cauce de tu río, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple terrenal que llamarte por la noche y colgar se me sigue dando. Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Mientras viva lloro quito el dedo del rey. Toda la emoción del Mundial de Fútbol 2026 se vive y se escucha en Frontera 100.7 FM, estación oficial. La suerte me persigue, pero yo parece que estoy pagando un karma y no, yo no debo nada, porque a la gente buena le suceden cosas malas. Estoy jugando la vida en modo difícil y pa' no andar estresado mejor con un feliz. Ay, mi Dios, ¿qué hice yo? Pa' que cumplirlo contigo me lo haga bien tu cale. Horóscopos de la semana. Oiga, les voy a hablar de los 6 pilares del éxito según los expertos. También les voy a contar una historia. ¡Aquí nos escuchamos! El Chino, Giselle, Chaib y un servidor. Tenemos todo para que lleguen bien despertados. ¡Ay, me oigo! Suficiente. nueva para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón. Soy Supernar, el abogado Narciso Cruz. Acompáñame los sábados a las 6:30 por la mañana, Frontera 100.7 FM. Aclaramos dudas, rompemos mitos y hablamos de temas más relevantes de inmigración que impactan nuestra comunidad. Supernar, inmigración clara. Uno de cada 31 niños en Estados Unidos recibe un diagnóstico de autismo. Aquí en San Diego, miles de familias atraviesan esta etapa a diario, pero no tienen por qué hacerlo solas. La Sociedad de Autismo de San Diego está aquí para ayudar con programas, grupos de apoyo, eventos comunitarios y recursos para todas las edades. Visita la página de internet autismsocietysandiego.org porque con el apoyo adecuado, todas las personas con autismo pueden prosperar. ¿Ocupas estrenar auto? En Honda de Escondido encontrarás justo lo que buscas. Si no tienes número y TIN o de seguro, no hay problema. Mal crédito, poco crédito, no es problema. Visita el mismo Honda de Escondido, localizado en el 1700 Auto Parkway en Escondido. ¿Qué tal amigos de Frontera 100.7? Les saluda Janjane Meneses y los quiero invitar para que inicien su día a las 6 de la mañana en Despierta San Diego. A las 12:30 los esperamos al día al mediodía con la información más relevante de habla hispana y todo lo que sucede en la frontera entre San Diego y Tijuana. Además, recuerde sintonizar a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche nuestros noticieros completos en español. El fin de semana la noticia no descansa, los esperamos a las 6 de la tarde y 11 de la noche. Recuerde visitar nuestra página web noticiascd.com. Los esperamos. ¡Familia! Pues amigo Don Cheto, este año es su año para disfrutar de la comunidad, de manejar una troca nueva, especialmente si la suya ya nomás las dio, como decimos nosotros. Fíjese que North County Ford tiene enormes descuentos de hasta $6,500 en las trocas F-150 perronononas que les quedaron del 2025. ¿O qué le parece andar presumiendo quemando llanta una F-250 Super Duty del 2025 con un descuento totote de $5,000 y todas vienen con planes flexibles de financiamiento? ¿Le conviene mejor rentar? Pues vaya con North County Ford, que tiene la F-150 Super Cruz del 2025 por solo $359 al mes. ¡Anímese! Y llámeles ahorita mismo al 1-800-NEW-FORD, 1-800-639-3673. O cáigales en el 450 West Vista Way y dígales que yo, su amigo Don Cheto, los mandó para que le den su abrazote y un descuento adicional. North County Ford, el rey de las trocas. North County Ford, no te equivocas. Se aplican restricciones. Comuníquese con North County Ford para más detalles. Oferta termina el 31 de enero del 2026. Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca te darías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca lo dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca lo sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council. Durante la temporada alta de incendios forestales, una chispa puede poner en riesgo a nuestras comunidades. Por eso, como último recurso, SDG&E podría necesitar cortar la electricidad para preservar la seguridad pública. Solo lo hacemos si es absolutamente necesario. Y cuando la amenaza se va, nuestro equipo trabaja rápido y con cuidado para restaurar electricidad a las comunidades afectadas. Conozca más en sdge.com/pspp. Atención, atención, usted, señor, señora, si tiene un caso de inmigración, si lo están buscando, todos estamos en peligro en estos días. Quiero que tomen acción, llamen a alguien con confianza que está aquí para ayudarle. T.L. Brown tiene años de experiencia, nos gustan los casos difíciles, entendemos la comunidad y tenemos las soluciones. El teléfono para que nos llamen ahora mismo, no lo dejen para mañana, puede ser que mañana sea muy tarde. Tomen nuestro teléfono, llámenos ahora mismo, el teléfono 619-880-8971. 619-880-8971. T.L. Brown tiene miles de casos, tenemos muy buena reputación, tenemos las soluciones, no lo dejen para mañana, tomen acción, no deje que su familia, que usted esté en peligro, llámenos ahora mismo, estamos aquí para ayudarles. 619-880-8971. No capea, no capea, no capea. zorra mochón. Te mandé de todo, pero nada le gustó. Te mandé el mesero con una opinión. Le pagué la cuenta, la morra no se dejó. No capea, no capea, no capea, no capea. Morrita no me capea. No capea, no capea, no capea. Pero que le cuesta pegarse a rico y bailar conmigo. ¿Y a mí qué? Con las mangas del chaleco. ¿Escuché que la asaltaron? Sí. Con pistola en mano me dijeron la vida o el chiquito. ¿Y usted qué hizo? ¿Acaso me ves muerta? La frontera. Hecho en San Diego. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más sabes. A no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Pero si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amar es como tú y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda rezar lo que fuimos. Un día, qué agonía. es para ti. Te invito a moldear lo que anhelas. Hazme a tu modo. Que para ti nací. Diséñame. Que quiero ser. Todo lo que te guste. Diséñame. Que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad. Para que saldes tus quimeras. Y tu felicidad. Diseñame los besos que sellen el pasaporte. Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alárgame las alas. Anida y vuela siempre junto a mí. Que yo no necesito más bengalas. Si tu luz va junto a mí. Muy a tu antojo, a tu capricho. Pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alárgame las alas. Respeta solamente al corazón. Que ahí ya hay un altar donde tú vives. Donde nace mi canción. Diséñame. Es la estación del mundial. Frontera 100.7 FM. Ser tu eterno seductor. solo porque no te veo. Me encantaría fueras mía de una vez. Me encantaría ya no tener que esconderme para verte, por ser tu amante desde ahora y para siempre. Sería capaz de lo que fuera, ya lo ves. San Diego. Con una rata famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. Famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa. Había unos correcaminos, arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas, echándose una grandota. Hoy se casó el buitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa, la boda la celebraba, allá por la rumorosa. Thank you.

¿Y a mí qué? Con las manos y chaleco. Por fin un descubrimiento que le ayudará mucho en la vida. Escucha bien. Hay dos palabras que te abrirán muchas puertas. Tire y empuje. Feliz día. Donde quiera no más. La frontera. Hecho en San Diego. Thank you. Heridas fuertes, heridas en el alma que acabaron con las ganas de seguir dándote amor. ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? Por unos cuantos pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón. Un amigo dijo que me gustaba tu vida, que tú me engañarías.